En el segundo cuarto, haber hecho 10 puntos fue decisivo, creo que en el desarrollo del juego. Después creo que el equipo tuvo reacción, nos pusimos y tuvimos 3 bolas al final para pasar al frente. Y bueno, ese es un poco, digamos, la radiografía del partido, ¿no? ¿Qué crees que le faltó al equipo? Porque Boca se acercaba, pero no podía pasar al frente. No, fundamentalmente en momentos de lucidez, de claridad por dónde teníamos que ir, por dónde había que sacar la ventaja que sacábamos. Y bueno, no lo pudimos. O sea, tuvimos lectura media, digamos, en algunas situaciones lo pudimos hacer, en otras no, y era el momento para pegarle a Ferro y quebrarlo, y lo tuvimos ahí para quebrar varias veces y no lo pudimos hacer. Ya se piensa en un Luis Conde que va a estar repleto el jueves seguramente, porque posiblemente esté en Delfino y Giganela, ¿no? Sí, que nosotros seguramente el equipo se nos va a hacer mucho más largo. Bueno, y seguramente vamos a tener poder de gol. Nico para nosotros es muy importante porque los partidos que ganamos, él generó siempre mucho. Y bueno, y lo de Delfino no te lo voy a explicar a vos, así que seguramente va a ser nuestro as de espada para ver cómo lo hacemos jugar. Y es complicado tenerla en la banca porque te lo piden hasta en otro equipo. Sí, pero nosotros tenemos que ser inteligentes, lo tenemos que cuidar a Carlos. Carlos viene de un periodo que no ha jugado, y nosotros nos quedan 17 partidos todavía y tenemos que ver cómo lo vamos llevando lo mejor posible para que llegue al final del torneo a full. Él se fue hoy, dice, si nos metemos en los playoffs somos candidatos, eso me da un poco de tranquilidad. Así que, porque si al equipo le hicimos este partido, está bien que a ellos le faltaron Maldonado y le faltó tantos. Pero bueno, si al segundo le hicimos este partido, nosotros completo podemos estar. Yo quiero ser más cuidadoso y salir del último puesto. ¿Qué tan dentro está Delfino de los sistemas? ¿Ya lo estuviste involucrando? Él es muy inteligente, él ha jugado en los mejores niveles y aprende rápido, pero también está conociendo hasta los compañeros y de dónde darle la pelota a los compañeros, cómo darle, cuáles son las situaciones. Entonces en eso tenemos que ser cuidadosos en eso también. La última, sobre el tema, las declaraciones de Angelisi de la semana pasada en Teis Sport, ¿alguna opinión? No, el tema político lo manejan los socios del club, yo soy el entrenador del equipo de básquet y no puedo hablar de esas decisiones políticas que pasan en el club. Lo mío es cómo puedo hacer para que el equipo gane.